estarán recostadas sobre verdes cojines y bellas alfombras. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ¿Cuál de las bendiciones de Allah vosotros, jin y hombres, negaréis, pues? تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Bendito sea el nombre de tu Señor, dueño de la majestad y del honor.